En un liceo llamado Poeta Pablo Neruda sucedió el siguiente hecho que les voy a relatar. Un inspector muy conocido, Cáceres su apellido, convenció a un pobre niño que espiara para él. Lo nombró su vigilante de las buenas costumbres y del comportamiento que todos debían tener. Una metamorfosis kafkiana al niño lo transformó. En su rostro aparecieron grandes ojos y gran boca. Se puso color verdoso, siempre dando grandes saltos. Y a eso hablar poco a poco se transformó en croat. Sapo, porque acusáis al compañero y luego viréis ligero. Sapo, porque mancháis a tu hermano y después le dais la mano. Sapo, porque cargáis hasta tu abuelo y luego salís de vuelo. Sapo, porque los profes tienen miedo de tus ojos y tu boca no te toca. Este niño informante que Droguet se apedillaba se convirtió en un tirano con su soplo autoritario, sospechando de todo, todas y en paranoia galopante acusó a su amigo Diego de una vil conspiración. La conspiración de Diego era verdad, pues preparaba un cumpleaños sorpresa a su amigo Droguet. Sapo, que acusáis al compañero y luego viréis ligero. Sapo, porque mancháis a tu hermano y después le dais la mano. Sapo, porque cargáis hasta tu abuelo y luego salís de vuelo. Sapo, porque los profes tienen miedo de tus ojos y tu boca no te toca. La moraleja de esta historia, una sola y verdadera: morir mejor de viejo que morir por sapiar. Y se va la otra, hermanito. Sapo, porque acusáis al compañero y luego viráis ligero. Sapo, porque mancháis a tu hermano y después le dais la mano. Sapo, porque cargáis hasta tu abuelo y luego salís de vuelo. Sapo, porque los profes tienen miedo de tus ojos y tu boca no te toca.